Todos los demás damos de lo que conseguimos fuera. La madre da de lo que sale, de lo que tiene adentro. La madre se da. Y dice Dios, yo lo voy a alimentar con el pecho. Después dice, me lo voy a sentar en las rodillas. ¿Para qué? Para acariciarlo. ¿Sabe usted lo que es acariciar? Las madres sí saben lo que es acariciar. Fíjese que a las madres, tal vez hay quien les habla fuerte, pero ellas, siempre que hablan con los hijos, hasta tenemos que decírselo a las mamás, por favor, háblele bien a sus niños, porque si no usted le está provocando retraso en el lenguaje, porque cuando son chiquitos, ay bellito, que chiquitito, que no, no, no haga eso con sus hijos. Háblele claro. Si le va a decir amorcito, dígale amorcito, porque el niño va a aprender a hablar oyendo. Pero si usted le dice amorcito, los niños van a hablar así. Hay que decírselo a las madres. Por favor. Pero si a la madre le gritan, ella habla suavecito. Acaricia. Y la palabra más hermosa, como una madre consuela, yo los consolaré. La madre es un consuelo. Y muchas hasta se lo ponen de nombre, Doña Consuelo, Doña Consuelo, Doña Consuelo. Todo lo que ella tiene que dar es positivo, es grande, urgente, necesario. Pero hay que darle vuelta al cassette. ¿Y qué recibe a cambio? Cuando los obispos, nuestros pastores, analizan la misión de las madres, dicen que contrasta mucho lo que ellas dan y lo que reciben. Voy a leer de un libro que se llama Conclusiones de Santo Domingo, cuarta conferencia de los obispos de América Latina. Cuando todos nuestros pastores se reunieron en Santo Domingo para analizar, entre otras cosas, cuál es la situación de las mujeres en los países de América. Ellos escriben mucho, pero yo les voy a leer solo un pedacito de lo que escriben. El numeral 106 de las conclusiones de Santo Domingo. Tanto en la familia como en las comunidades eclesiales y en las diversas organizaciones de un país, las mujeres son quienes más comunican, sostienen, promueven la vida, la fe y los valores. Ellas han sido durante siglos el ángel custodio del alma cristiana del continente americano. Este reconocimiento choca escandalosamente con la frecuente realidad de su marginación, de los peligros que se somete su dignidad, de la violencia de la que es objeto muchas veces. Aquella que da y que defiende la vida, se le niega una vida digna. La iglesia se siente llamada a estar del lado de la vida y a defenderla en las mujeres. Aplauso para nuestros obispos. ¿Sabes qué dicen los obispos? que si todavía hay un poquito de valores, si todavía hay un poquito de respeto, si todavía hay un poquito de fe, si todavía hay un poquito de cosas buenas, ¿quiénes han sido el ángel guardián de todo eso? Las mujeres. Sin embargo, de cada 10 personas que son golpeadas, agredidas, violadas, marginadas, de cada 10, 7 son mujeres. Qué increíble. Las que promueven la vida, defienden la vida, las que consuelan, son las que menos consuelo reciben. Y como Dios sabe eso, entonces dice Jesús, los ángeles tienen que hacer una cosa. Para poder seguir dando todo lo que tienen que dar, haciendo todo lo que deben hacer, los ángeles se mantienen. San Mateo capítulo 18 versículo 10, esto anótenlo, los ángeles. ¿A dónde tienen su rostro? ¿Hacia dónde tienen sus ojos? Esto lo dijo Jesús. Más importante de lo que usted se imagina, lo que va a escuchar en un solo versículo. San Mateo capítulo 18 versículo 10. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. ¿A dónde tienen los ojos los ángeles? ¿A dónde tienen los ojos los ángeles? Continuamente ven el rostro del Padre que está en el cielo. Oiga, el ángel, todo su servicio, toda su acción la presta en la tierra, pero sus ojos siempre los tiene puesto en el cielo, en el Padre, en el rostro de Dios, porque es el único que te va a sonreír. Es el único que como un buen piloto te levanta el pulgar hacia arriba y te dice, bien hecho. Es el único que cuando has terminado tu misión difícil, se te acerca y te dice, give me five. ¡Bla! Sigue así, va bien. Como quites los ojos de ahí, angelito, te vas a deprimir. Cuando quitas tu mirada del que te ha dado esa misión, quitas tus ojos del que te da fuerza para poder cumplirla. Claro, nosotros no podemos decir, ya oyó mamá, así que usted mire a Dios, no nos mire a nosotros. Usted espere de Dios, no de nosotros. Nosotros hacemos lo posible. Pero a veces hasta con los regalos que le damos a las mamás las ofendemos. Feliz día de la madre, una olla de presión. ¿Y qué? ¿Me estás ofendiendo o qué? Eso, yo me parezco a eso. Es que mamá, usted siempre anda. Un día de estos explota, explosiona. Tom, usted es una olla de presión. Feliz día de la madre, una plancha. ¿Se han fijado cómo somos? El día del padre se regalan lociones, corbatas, relojes, plumas, whisky, vino, pañuelos, camisas, etcétera, etcétera. El día de la madre, licuadoras, estufas, lavadoras, aspiradoras. Dichosota, por lo menos hoy la trajeron a desayunar aquí. Ya es bastante, ¿verdad? Alégrese. Es de lo más que puede recibir. Si usted quiere más. Mire al cielo, mire el rostro de Dios. Él es quien le sonríe y le dice: ángel, bien hecho, sigue adelante. Porque si se nos deprime el ángel, si el ángel se encierra, ¿quién nos saca a nosotros? Si el ángel tiene ganas de morirse, ¿quién nos va a decir levántate, el camino es largo? Si el ángel no sabe dónde está el camino, le va a pasar como aquel niño que estaba jugando en la calle y pasa el párroco, el sacerdote, caminando: niño, discúlpame, ando buscando esta dirección. Y le dice el niño: padre, no me diga que anda perdido. Sí, me perdí. Y entonces, ¿cómo nos va a llevar al cielo? Le dice: si se pierde en la tierra usted, si se pierde aquí en la tierra, ¿cómo nos va a llevar al cielo? Imagínense a una madre que se siente a decir: ay, yo ya no hay qué hacer con mis hijos, ay, yo ya no aguanto, ay, yo ya mejor me quiero morir. Y nosotros esperando que el ángel nos diga: por aquí, por aquí, por aquí. Si la misión es mostrar el camino, y por momentos el ángel que va delante guiando, el ángel que va mostrando por dónde, fíjense que hace algo grande, inaudito, maravilloso. Cuando yo leí eso la primera vez, lo tuve que leer varias veces y dije: ¡qué belleza! Éxodo capítulo 14. Recuerdan que el Señor les había dado un ángel al pueblo que iba delante de ellos, pero ese pueblo de Israel siempre quería regresar atrás. Y sobre todo un día que vieron que los egipcios los venían persiguiendo y ellos veían hacia atrás al faraón y a su ejército y tenían miedo, y dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacaste a morir aquí en el desierto? Y dice el capítulo 14, en el versículo 19, Éxodo 14, 19: entonces el ángel de Dios que iba adelante del ejército se desplazó a la retaguardia. La columna de nube que iba delante de ellos se movió y se colocó atrás, metiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. Palabra de Dios. ¿A dónde iba el ángel? Adelante, adelante. El ángel diciendo: síganme los buenos, vamos. Pero el ángel de Dios observó una cosa: que muchos se iban quedando atrás, y que esos de atrás tenían mucho miedo. Entonces el ángel les dijo a los de adelante: ahí los alcanzo, denle ustedes, no se paren, porque atrás hay unos que me necesitan más. Se vino el ángel de adelante, se vino atrás y se puso a empujar a los que se van quedando. Por favor, entiendan. Los hijos que siempre dicen: es que mi mamá prefiere a ese, y ese es un vago, un borracho. Es que ese se va quedando atrás, hijito. Pero mamá, ¿usted qué le pasa? Yo soy el que trabaja, yo soy el que la quiere, yo soy el que la ayuda, y a mí nunca me dedica tiempo. Y ese mi hermano que siempre anda, usted allá va con él, ahí viene. Papito, el ángel a veces tiene que ponerse atrás, y a veces le quita los de adelante para darle a los de atrás. Les quita no solo dinero, cosas. Y ya los de adelante saben: a mi mamá no le den nada, se lo va a dar a mi hermano, ese vago. No le den nada. Sí, viejo. Así es el ángel. Va adelante. Por supuesto que esa es la misión: guiar, animar, señalar el camino. Pero hay momentos que el ángel tiene que cambiar de posición y pasa, general, a la retaguardia, dice. ¿Usted sabe lo que es la retaguardia? Atrás, a la retaguardia. Porque ahí es donde la batalla está más dura. No es que tu madre no entienda. No es que ella no sea lúcida. Por supuesto que ella entiende que tú eres un hijo maravilloso. Por eso piensa que puede seguir adelante. Pero sabe que el otro, si no me voy a la par de él, este se me queda. Este se me pierde. Este se me hunde. Y ese ángel va a la retaguardia y asume los golpes. Porque quiere entregar cuentas a Dios que le ha encomendado a ese pueblo. Señor, me costó mucho, pero los traje a todos. Hubo un Elías que se me quería quedar muerto, pero lo levanté. Hubo un Pedro que en la cárcel y las cadenas lo tenían, pero lo liberé. Porque yo no quiero que se pierda ni uno solo de los que me has encomendado, para que yo los cuide, los guíe y los lleve hasta tu presencia. Si alguna vez los rostros de tus hijos o de tu esposo o de la gente que está a tu lado no te sonríe o lo ves serio, enojado, acuérdate dónde están los ojos de los ángeles. Los ojos de los ángeles están viendo continuamente el rostro del Padre. Yo le voy a pedir a todas las mamás que se pongan en pie de nuevo. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor sea su fuerza. Para que el Señor sea su escudo, su defensa. Para que el Señor sea el que esté al lado de ustedes en el momento más difícil. Y que les ayude a llegar hasta el final. Porque dice San Lucas en el capítulo 16, versículo 22. San Lucas 16, 22. Que lo último que vas a ver cuando mueras, o lo primero que vas a ver de lo invisible cuando mueras, lo que le espera al hombre después de su peregrinación por este mundo, es esto. Lo voy a leer y se lo voy a preguntar, sobre todo a las madres. San Lucas 16, 22. Sucedió pues que murió el pobre, era Lázaro, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Palabra de Dios. Cuando Lázaro cerró los ojos y los abrió para la eternidad, ¿qué fue lo primero que vio? Ángeles. ¿Quiénes lo acompañaron en la hora de la muerte? Los ángeles. En la Iglesia Católica tenemos un canto maravilloso. Al paraíso te lleven los ángeles, que a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa. De Jerusalén, el coro de los ángeles te reciban y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, tengas un descanso. Eterno al paraíso te lleven los ángeles que nos acompañen hasta la hora de la muerte. Tal vez por eso es que las mujeres viven más que los hombres. La expectativa de vida de una mujer siempre es más alta que la de un hombre. Porque Dios quiere que los ángeles convertidos en mujer nos acompañen hasta la muerte. Si hasta Jesús Todopoderoso cuando murió en la cruz quiso tener a su madre al lado de él. Que Dios nos conceda verte acompañándonos. Y aunque sea doloroso para una madre ver morir a los hijos, y aunque sea doloroso para una madre quedarse viuda, acompañar a su esposo, aunque eso sea doloroso, la hace más parecida a la Virgen María, que acompañó a San José, que acompañó a Jesús. Y que Dios sane el corazón de las madres que sus hijos han muerto. Porque dicen que no hay dolor más grande que la muerte de un hijo. Pero no hay consuelo más grande que haber tenido a la madre hasta la hora de morir. Padre Dios Todopoderoso, extiende tu mano, Señor, y bendice a estos ángeles hechos mujer. Acompaña a la que se siente sola. Fortalece a la que se siente débil. Consuela a la que sufre. Levanta a la que está caída, para que pueda consolar, fortalecer, acompañar y levantar. Padre, bendice a las madres que han tenido que pasar a la retaguardia. Bendice a aquellas madres que tienen que ir al paso de sus hijos que se van quedando. Fortalece a la madre del hijo drogadicto, del hijo alcohólico. Fortalece a la madre de la hija o del hijo que se quiere suicidar. Esa madre valora, cuida, defiende la vida. Acompaña a la señora en la retaguardia. Acompaña a las madres que tienen que ir atrás y que a veces son incomprendidas, porque los demás le dicen: ¿y usted por qué se pone al lado de ellos? Porque son los que más lo necesitan. Y si mira los rostros de desaprobación, Padre, haz que los ojos de esa madre miren tu rostro. Sonríeles. Sonríeles, Señor. Acompaña, Señor, a todos estos ángeles. Y ayúdanos por lo menos a ser dóciles, a no oponernos a ese ministerio difícil, servicio difícil que tienen que hacer. Yo le voy a pedir, si hay aquí hijos, si aquí está su madre, por favor párese y ore por ella. Ponga la mano en el hombro de ella. Si aquí está un esposo, ponga la mano en el hombro de la esposa. Ponga la mano en el hombro del esposo, de la esposa. Ponga la mano en el hombro Es cierto, ella necesita de la fuerza de Dios y esa no le va a faltar. Pero también necesita al menos de nuestra gratitud. Al menos que no seamos rebeldes. No te estamos pidiendo tanto. Solo que no le hagas más difícil al ángel su trabajo. Solo te pedimos que le digas una palabra, solo una. Si puedes, dice: gracias, ángel. Dígale: gracias, ángel. Gracias por estar siempre a mi lado. Y cuando me voy quedando, por retroceder para levantarme. Gracias por continuar junto a mí. Gracias por acompañarme a lo largo de este camino. Y el día que Dios te llame a su presencia, porque los ángeles son llamados a estar en la presencia de Dios. Aunque tú seguirás siendo un ser humano, nunca te vas a convertir en un espíritu puro, pero vas a estar descansando, sintiendo la alegría de haber cumplido hasta el final tu misión. Padre, te quiero pedir que bendigas a los hijos que, como yo, ya solo cuentan con las oraciones de su madre. Bendice a los hijos que ya no tienen una madre que los vaya guiando. Bendice a los hijos que tal vez oyeron decir madre, ángel, y ellos tienen recuerdos de dolor porque quizá la madre, con o sin razón, ya no está con ellos. Llena tú el vacío del corazón de los que hemos perdido a la madre, y sé tú, Señor, el que nos fortalezca y nos acompañe a lo largo del camino que todavía nos falta. Padre, bendice a todos los que hoy estamos aquí clamando y glorificándote. Y Señor, que caminemos juntos hasta el final, acompañado de los ángeles. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cuenta una antigua leyenda que un niño antes de nacer le dijo a Dios: me dijeron que me vas a enviar a la tierra. ¿Cómo viviré tan pequeño e indefenso que soy? Dios le dijo: entre muchos ángeles, escogí uno para ti, que te está esperando. Él te cuidará. Pero dime, Dios, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz. Y Dios le contestó: tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender, Dios, lo que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Dios le responde: tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré, Dios, cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a una costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste, porque no te veré más, Dios. Dios cariñosamente le dice: tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mí. Aunque tú te alejes, yo siempre estaré contigo. En ese instante una gran paz reinaba en el cielo. Ya se oían voces terrestres y el niño presuroso repetía suavemente: Dios mío, Dios mío, si me voy, al menos dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Dios le contestó: su nombre no importa. Tú le dirás mamá. Tú le dirás mamá. Joven, Cristo te llama a ser su discípulo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Te invitamos al tercer retiro de Grupo de Jóvenes Adultos Epifanía de la Iglesia Santa Juliana. Se llevará a cabo el día sábado 6 de octubre del 2012. A partir de las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 561-541-8253 o al teléfono 561-201-9594. Recuerda, es el tercer retiro. Grupo de Jóvenes Adultos Epifanía de la Iglesia Santa Juliana. Estamos ubicados en 4500 South Dixie Highway, West Palm Beach, Florida 33405. Amados radioyentes, les habla Perfecto Pérez, un laico comprometido de la Iglesia de San Lucas, que de domingo en domingo tengo la suerte de poder dirigirme a ustedes con la palabra de Dios. Celebrándose el día 29 de este mes de septiembre, la fiesta de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y el día 2 de octubre, la fiesta de los ángeles custodios o de la guarda, vamos a dedicar el mensaje de este domingo para hablar de los ángeles, estos santos personajes de nuestra fe que Dios creó para su santo servicio y también para cuidar de nosotros los hombres. Comencemos pues recordando que la existencia de los ángeles es una verdad de fe. El testimonio de la Sagrada Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. San Agustín nos dice respecto a ellos: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Pero si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre, que está en los cielos, como nos dice San Mateo en el capítulo 18, versos 10 y siguientes. Y son ángeles de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra, como encontramos también en el Salmo 103, 20. Son pues criaturas puramente espirituales, pero que tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales, superando en perfección a todas las criaturas visibles y terrenas. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. De aquí que toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Veremos pues que hay diferentes clases de ángeles en el cielo, y aquí vamos a conocerlos: ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades y principados. Pero en nuestro mensaje de este domingo, antes de pasar al estudio en particular de los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, hablemos de los ángeles de la guarda, cuya fiesta celebramos el día 2 de octubre próximo y que estableció el Papa Clemente X en el siglo XVII, porque aunque son los más pequeños en la jerarquía angelical, nos acompañan como un regalo de Dios desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Elijamos la salvación o la condenación. Estos angelitos nuestros tienen la tarea de atestiguar ante Dios por nuestros actos terrenales cuando nos llegue la hora final de nuestro juicio ante el tribunal de Dios. Si bien su naturaleza angélica y espiritual les proporciona poderes sobrenaturales, los ángeles custodios desconocen el futuro y carecen de la capacidad de leer nuestros pensamientos. La misión de nuestros ángeles custodios es acompañarnos a cada hombre en el camino de la vida, cuidarlo en la tierra de los peligros de alma y cuerpo, protegerlo del mal y guiarlo en el difícil camino para llegar al cielo. Es pues el gran regalo que Dios nos ha hecho a todos y a cada uno de nosotros. Se puede decir que es un compañero de viaje que siempre está a nuestro lado en las buenas y en las malas. No se separa de nosotros ni un solo momento. Está con nosotros mientras trabajamos, mientras descansamos, cuando nos divertimos, cuando rezamos, cuando le pedimos su ayuda y cuando no se la pedimos también. No se aparta de nosotros cuando perdemos la gracia de Dios por el pecado. Nos prestan su auxilio para enfrentarnos con mejor ánimo a las dificultades de nuestra vida diaria y a las tentaciones que se nos presenten en cualquier momento de nuestra vida. Puede ser que alguien piense en el ángel de la guarda como algo infantil, pero no debiera ser así, pues si pensamos que la persona crece y que con este crecimiento se tendrá que enfrentar a una vida con mayores dificultades y tentaciones cada día, el ángel de la guarda nos resulta de gran ayuda. Para que la relación de la persona con el ángel custodio sea más eficaz, necesita hablar con él, llamarle, tratarlo como el amigo que es. Así podrá convertirse en un fiel y poderoso aliado nuestro en cada momento de nuestra vida. Debemos, pues, confiar en nuestro ángel de la guarda y pedirle su ayuda, pues además de que él nos guía y nos protege, está cerca de Dios y le puede informar directamente lo que queremos y necesitamos. ¿Por qué se dedican 2 días del año litúrgico a los ángeles? Es muy fácil que nos olvidemos de la existencia de los ángeles por el ajetreo de la vida diaria y, sobre todo, porque no los vemos. Este olvido puede hacernos desaprovechar muchas gracias que Dios nos quiere dar por medio de ellos. Por esta razón, la Iglesia ha fijado estas 2 fiestas para que al menos 2 días al año nos acordemos de nuestros ángeles y también de los arcángeles, alegrándonos y agradeciéndole a Dios el que nos haya asignado a cada uno un ángel que nos guarda, aprovechando estos 2 días para agradecerles su ayuda. Pasemos ahora a los arcángeles. El nombre de arcángel, igual que el de ángel, viene del griego arcángelos, que significa que gobierna, que dirige, que comanda, que lidera. O sea, que es una categoría superior a la de los ángeles. O sea, que se trata de un ángel jefe, de un ángel principal. La Iglesia Católica reconoce solo a los 3 arcángeles que tienen nombre y que se encuentran en la Biblia: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Como nos explica San Agustín, estos nombres no son identificadores de su naturaleza, sino de su oficio. De este modo, Miguel es el jefe del ejército celestial, y así se le representa con una armadura de guerrero para la batalla. Gabriel es el mensajero celestial para anunciar a la Virgen María su maternidad y el nacimiento de Cristo, y se le representa con una flor blanca. Rafael, en cambio, es el acompañante protector de los viajeros, de la salud y hasta del noviazgo. Por su misión desempeñada durante el viaje con el joven Tobías, como se nos narra en su libro, se le representa a Tobías con un bastón de viajero y con un pescado en la mano, con cuya hiel le curó la ceguera del viejo Tobías, como así lo hemos visto en la Biblia. Su festividad se celebra ahora para los tres, el 29 de septiembre, porque antiguamente cada ángel tenía su fiesta en un día especial. Así San Miguel se celebraba antes el 29 de septiembre, San Gabriel el 24 de marzo y San Rafael el 24 de octubre. Pero en la reforma litúrgica que se hizo en la Iglesia en el año 1969, se estableció que el día 29 de septiembre se celebrara la fiesta de los tres arcángeles y el 2 de octubre la de los ángeles de la guarda. Vamos a por cada uno de ellos. San Miguel es el que más aparece en las Sagradas Escrituras, y no en vano, ya que la tradición judía hace de él el arcángel más poderoso. Su nombre significa ¿quién como Dios?, que es precisamente el lema que gritaba al luchar contra las hordas de Lucifer. Como caudillo de los ejércitos celestiales, fue San Miguel quien arrojó a Satanás a los profundos infiernos, el que sacó a Adán y Eva del paraíso y el que, según el Apocalipsis, vencerá a la bestia infernal. Su nombre y hechos los encontramos en el Viejo y Nuevo Testamento. Así en Daniel 11:13 se dice: el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días y aquí que Miguel vino para ayudarme. Y en aquel tiempo se levantara San Miguel como el libertador de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 12:7, se nos dice que fue hecha una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón infernal, etcétera, etcétera. Segundo, San Gabriel. Lo encontramos ya en el Viejo Testamento, donde según el profeta Daniel, fue Gabriel el que anunció el tiempo de la venida del Mesías y que fue él, de nuevo, quien se apareció a Zacarías, estando de pie a la derecha del altar del incienso, como nos dice San Lucas en el capítulo 11, para darle a conocer el futuro nacimiento del precursor del Mesías. Y finalmente fue San Gabriel, el arcángel embajador de Dios, que fue enviado a María en Nazaret para proclamar el misterio de la encarnación, como nos cuenta San Lucas en su Evangelio capítulo 1. A este santo arcángel se le tiene también en algún país como el santo patrón de los que trabajan en los medios de comunicación. Y por último, San Rafael. Su nombre significa medicina de Dios. Aparece en la Biblia solamente una vez. En el libro de Tobías se cuenta que Dios envió a San Rafael a ayudar al anciano Tobías, quien estaba ciego y se hallaba en una gran aflicción, y a Sara, la hija de Raquel, cuyos 7 maridos habían muerto la noche del mismo día de sus bodas. San Rafael, para esta misión, tomó forma humana y se hizo llamar Azarías. Fue el que acompañó al joven Tobías en su viaje, le ayudó en sus dificultades y le explicó cómo podía casarse con Sara sin peligro alguno. En el libro de Tobías, el mismo arcángel se describe como uno de los 7 que están en la presencia del Señor. La devoción a nuestros santos ángeles, pues, como capítulo final a nuestro mensaje de este domingo, hablemos de la devoción que nosotros debemos a nuestros santos ángeles. En el Catecismo de la Iglesia Católica y en el número 352 se nos dice que la Iglesia venera a los ángeles porque la ayudan en su peregrinar terrestre y protege a todo ser humano. La verdadera devoción a los ángeles consiste en imitarlos con una vida centrada en buscar, aceptar y hacer la voluntad de Dios. La Iglesia nos aconseja a pedir el auxilio y protección de nuestro ángel de la guarda, sobre todo para que nos proteja en las acechanzas del demonio, que como el león rugiente, como lo dice San Pablo, anda alrededor de nosotros queriéndonos devorar. Es muy importante, pues, estimular en los niños la devoción al ángel de la guarda, ya desde muy pequeños, para que puedan sentir su protección y su ayuda. Y aquí es que se me recuerda mi Santa Madre, que cumpliendo esta recomendación, me enseñó esta oración que no olvido y repito todos los días de mi vida, por la mañana y por la noche. Ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor, a mí que soy vuestro encomendado, alumbradme hoy, guardadme, regidme y gobernadme. Amén. O también esta otra, que es más sencilla y que dice así: Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Así sea. Si tú sientes eco, barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si es el bajo que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente un nido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Gracias a Dios, el Papa Benedicto XVI nos trae un periodo especial de un año que comienza en octubre 11 del 2012 y que lleva el nombre El Año de la Fe, Puerta de la Fe, y terminará el 23 de noviembre del año 2013. ¿Qué es el Año de la Fe? Es un año especial convocado por el Santo Padre que continúa una larga tradición dentro de la Iglesia. Como ejemplo tenemos los años convocados por el ahora Beato Juan Pablo II, que proclamó el Año Mariano de junio del 87 a agosto del 88. También el Año del Rosario, el Año de la Eucaristía, y luego, al asumir el timón de la Iglesia, el Papa Benedicto XVI ha continuado con esta tradición convocando al Año Paulino, el Año Sacerdotal y ahora el Año de la Fe. ¿Por qué el Papa Benedicto XVI eligió estas fechas? Porque el 11 de octubre del 2012 se cumplen 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II y 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Documento que, a tal como señala el Padre en su carta apostólica, La Puerta de la Fe, es un auténtico fruto del concilio e instrumento al servicio de la evangelización. Recordemos que el Concilio Vaticano II es uno de los eventos más importantes en la historia de la Iglesia. Se realizó entre el año 1962 y 1965 y congregó a obispos de todo el mundo. La compilación del catecismo produjo un cuerpo doctrinal que busca promover la fe católica, renovar la vida de los fieles y adaptar la liturgia y alentar la presencia de los laicos. Este deseo del Santo Padre de mantener a los católicos unidos en torno a la verdadera doctrina no es nuevo. Durante el pontificado de Juan Pablo II, el entonces cardenal Joseph Ratzinger se desempeñó como el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cargo desde el cual veló por la integridad de la doctrina católica, corrigiendo los errores que aparecían en diversas partes del mundo. Ahora, como sucesor de Pedro, puede y quiere hacer aún más que los católicos salgamos de la confusión y la ignorancia, y lo ha hecho convocando a este año de la fe. El Papa mismo explica el objetivo de este periodo especial en la carta apostólica Porta Fidei o Puerta de la Fe. Nos dice el Papa: deseo que este año especial suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de modo particular en la Eucaristía, para que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble. En el mismo documento, el Santo Padre nos recuerda que los católicos no podemos dejar de ser faros que irradien la fe alrededor, porque muchas personas en nuestro contexto cultural buscan con sinceridad el sentido último y la verdad definitiva de su existencia y del mundo. Esta búsqueda es un auténtico preámbulo de la fe, porque lleva a las personas por el camino que conduce al misterio de Dios. El año de la fe, también explica Benedicto XVI, es además una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad, porque la fe sin caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su camino. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva quién! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él! ¡Todos juntos! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él! ¡Que viva! ¡Vamos Cristo, entrando en ritmo! ¡Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él! ¡Viva la fe! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! Que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva el amor, fuerza. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. No se quede. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva. Que viva Él. ¿Quién? Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva. Sin miedo a mover el cuerpo, vamos. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva. Vamos Cristo, acelerando. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva. Un poquito viva más rápido. Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. ¡Se termina! AM y 96.9 FM. Una estación de Glaze Media Radio.